No sé cuánto de verdad tienen tus palabras. No sé cuánto de dolor tiene tu tristeza. No puedo ser, mi amor, un simple adivino. Descifrar eso que sientes y predecir nuestro destino. Si solo pudiera comprender tus sentimientos, si solo pudiera desnudar tus misterios, te daría mi alma lo que quieras sin pretextos. Y al fin sabrías que amarnos no fue un sueño. Si solo supieras que no hay imposible si el amor enciende por dentro el corazón. No sirve callarnos y al final nos vale intentarlo una vez más. No hay imposible. Nuestra historia y no dejar que el tiempo apague tu luz en mi memoria. Sentir sin condiciones, sin temor a equivocarse, es abrir el corazón por amor cabe arriesgarse. Si solo quisieras despojarte de tus dudas, si solo pudiera desenfrenar locura, te amaría pleno sin palabras ni recelos, y así descubrir tu magia, mi pasión y tu deseo. Si solo supieras que no hay imposible si el amor enciende por dentro. Sirve callarnos y al final nos vale intentarlo una vez más. No hay imposible si esta vez tomamos la vida a flor de piel. No sirve rendirnos sin luchar. Si el alma desnuda pide amar, ya no queda tiempo que perder. Somos como el amanecer, de la oscuridad buscamos renacer. No hay imposible. Callarnos ya.